Esa mujer a mí me vuelve loco de amor. Esa mujer, la que ocupa mi corazón. Esa mujer a mí me vuelve loco de amor. Esa mujer, la que ocupa mi corazón. Y quiero tenerla a mi lado, porque sin ella yo no soy feliz. Mujer, mujer, mujer, no te alejes de mi lado. Mujer, mujer, yo quiero que seas mi mujer. Esa mujer ha sido diferente a las demás. Esa mujer la desean todos los demás. Y quiero tenerla a mi lado, porque sin ella yo no soy feliz. Mujer, mujer, mujer, no te alejes de mi lado. Mujer, mujer, yo quiero que seas mi mujer.